gente. Así que yo con 15 años, yo me había convertido, el primero de mi familia. A mí me costó muchísimo permanecer en la iglesia. Si ustedes me preguntan a mí cómo es que yo me salvé, yo les cuento. Como les conté ayer y me introduje, que mi amigo, mi compañero de la escuela me había invitado a la iglesia. Yo me salvé mintiendo durante 6 meses. Y les digo por qué me salvé mintiendo. Yo la entendí un poco a Rahab cuando vienen y le preguntan si habían visto a los 2 espías. Y ella dice, la verdad que no sé de qué me están hablando. Y dice que Jehová la justificó por haber escondido a los espías. Yo les puedo explicar eso. Y saben, yo me convertí y mi familia era ultra católica. Extremadamente católicos. Yo no podía decir que iba a una iglesia. Yo no le podía decir a mis papás que había ido a una iglesia evangélica. Menos podía decirlo a mi abuela que yo me había convertido al evangelio. Así que por 6 meses yo iba a mi casa y le decía, mamá, me voy a estudiar a la casa de un compañero. Mentira, me iba a la iglesia. Yo decía, mamá, me voy a juntar con los pibes a jugar al fútbol y me iba a la iglesia. Le decía, mamá, hoy tenemos un partido de pádel. Me iba y me iba a la iglesia. Y yo por 6 meses estuve yendo a la iglesia a escondidas. Tenía 15 años, me salvé mintiendo. Y yo mentía y decía, me voy, me tengo que ir a estudiar. Mi vieja nunca me vio estudiar tanto como en ese tiempo. Pero porque me iba a la iglesia. ¿Saben? Tomé la decisión de bautizarme, tenía 15 años y nadie en mi casa sabía que me había bautizado. Pero la iglesia que yo iba era una iglesia tan atenta, la gente era tan buena, que no se le ocurrió mejor idea a la oficina pastoral que enviar una carta de felicitación a mi casa por mi bautismo. Así que llegó una carta de una iglesia evangélica a mi casa con tan mala suerte que en mi casa la correspondencia no era privada. Entonces llego y de repente llego del colegio un día así preparándome para otro partido de pádel, para otra reunión de amigos casual. Y llego con mi mochila re contento a casa y había así como un concilio, estaba mi mamá, mi papá, mi abuela sentados en la mesa. Y me dicen, queremos que te sientes. Y yo dije, bueno, rápido que me tengo que ir. Y entonces tiran la carta en el centro de la mesa y dicen, ¿qué es esto? La verdad es que no sé, le dije yo. No tengo idea. Entonces me dicen, es una carta de una iglesia evangélica. Y yo le dije, la verdad es que no sé de dónde sacaron mi nombre. Esta gente está haciendo proselitismo todo el tiempo, tratando de captar adeptos de alguna lista. Sacaron mi nombre. Entonces me dicen, sí, pero aquí adentro dice de que te felicitan por tu bautismo. Y entonces, ese era el momento de la verdad. Era el día de. Y yo dije, bueno, ahí va. Y le dije, sí, me bauticé. ¿Y qué? Y cuando dije, ¿y qué? Una mano se extendió hacia mí, no era la mano de Dios. No era la mano de Dios y escuché un ¡paf! Y me dieron un cachetazo. Y me dijeron, queremos que te vayas de la casa. Y yo dije, bueno. Así que agarré 3, 4 calzones, lo metí dentro de la mochila, un par de medias y me salí. Fue así que estuve varios días fuera de la casa. Y vivía en la casa de Yeshua del Mesías, no, en la casa de mi amigo que me tuvo un par de días. Pero claro, después ya uno comienza a incomodar, a la familia comienza a incomodar. Así que yo, ¿qué hice? Me iba a la puerta de mi casa, esperaba que se acostaran, que apagaran todas las luces. Esperaba como 30 minutos, me trepaba en el árbol, subía el árbol. No era Zaqueo, me trepaba, saltaba a la pared y me iba y me acostaba en la bañera, en el baño. Corría la cortina y dormía ahí. Casualmente, cuando alguien venía al baño, escuchaba el chorro. Me despertaba, tiraban el botón, se iban a dormir y yo estaba ahí. Y a la mañana siguiente me ponía el reloj muy temprano, antes de que se levantaran ellos. Y yo me levantaba, agarraba mi mochila, salía del baño. Trepaba la pared, tomaba el árbol. Y así estuve varias semanas. ¿Qué les quiero contar con esto? Que seguir al Señor muchas veces no es tan sencillo y tan fácil. En ese campamento Dios estaba hablándome tan fuerte que quería usarme. que quería hacer algo conmigo. De repente paso adelante, me arrodillo y cuando estoy arrodillado comienzo a llorar y lloraba. Dios estaba tocándome profundamente. No sabía qué era lo que estaba pasando, pero sí tenía sensaciones. Sabía que estaba en un momento muy importante, muy crucial. Había algo, era como estar en la sala de espera sabiendo de que alguien importante iba a recibirme. Y de repente, mientras que estoy orando, pude ver así como que algo, un velo se corre y comienzo a ver una visión espiritual. Yo estaba llorando en el piso y comienzo a ver que Dios está usándome a mí. Yo me veía más grande y me veía hablando y había un montón de jóvenes que estaban reunidos y estaban escuchándome a mí. Y yo lloraba más, pero no lloraba por lo que veía, lloraba porque me daba miedo. Lloraba porque decía, no, esto no puede ser, no soy yo. Y yo me veía que estaba predicando y que estaba hablando, que estaba predicándole a la gente. Y yo lloraba y yo decía, no. Y se me escuchaba, alguno debería pensar que me estaba manifestando un demonio o algo, pero yo lloraba por lo que estaba mirando, lo que estaba viendo. Estuve ahí llorando, orando. Cuando me recomporo, eran las 5 de la tarde. Estaba yo solo tirado ahí, se había pasado toda la tarde y yo estaba ahí, tirado en el piso. Había tenido una experiencia espiritual y lo bueno es que nadie me buscó. Estaba yo ahí, tirado, durante muchas horas. Era un devocional como el de ahora. 10 de la mañana, había terminado y yo 5 de la tarde y estaba ahí. Y me había dado cuenta que había tenido una experiencia espiritual. Por eso es tan importante el campamento y entender que Dios, cuando quiere hacer algo, Dios lo va a hacer de todas maneras. Cuando Dios quiere que realmente sepas algo, Dios te va a venir hasta el oído, te va a venir a golpearte y decir, te lo digo porque quiero que sepas que soy yo el que te lo está diciendo. Quiero que no tengas más dudas, porque a veces nosotros nos enroscamos con estas cosas. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera hallar de mí para usarme? Yo cuando tenía esa visión y veía que Dios quería usarme, decía, yo no, te equivocaste, número equivocado, no puede ser que me hayas elegido a mí. Hay un montón, yo en mi oración le decía, hay un montón de hijos de pastores que tienen el camino allanado, que para ellos es mucho más fácil. Ellos vienen y le dicen, papá, Dios me quiere usar, dale, metete en la iglesia, agarrá lo que quieras, hacelo. Yo voy a ir a mi casa y le voy a decir, Dios me quiere usar y no me van a entender. Otra vez, ¿qué me van a hacer? Me van a rajar, me van a golpear, me agarra entre mi abuela, mi mamá y mi papá, me rompen todo. Yo le digo, con 18 años, luego de eso fue a los 15, a los 18 años siento una fuerte convicción de ir al Instituto Bíblico a prepararme. Yo tenía que ir a decirle a mi familia que me iba a estudiar a un Instituto Bíblico a internarme. ¿Se imaginan la sensación? Yo iba a decir, mamá, papá, Dios me llamó a un Instituto Bíblico que me voy a internar. ¿Eh? Esa fue la primera vez en mi vida que yo vi a llorar a mi papá. Nunca lo había visto. Y mi papá me dijo, hijo, solo queremos que sepas que lo queremos mucho. Me abrazó y fue la última vez que lo vi. Luego mis padres se separaron y no tuve oportunidad de verlo otra vez. Pero me acuerdo en ese abrazo y se fue. Yo estando en tercer año, mi papá fallece. Se enferma del corazón y murió. Y saben, recuerdo ese momento porque fueron como flashes. Y la vida a veces pasa como en eventos, y uno ve la vida como en eventos, pero cuando va viendo que un evento sigue a otro, sigue a otro, sigue a otro, sigue a otro, vas viendo que tu vida no es un evento, sino que tu vida es un proceso. Yo tengo bien claro en los momentos que Dios me habló como fotos, pero una foto detrás de otra, una foto detrás de otra, una foto detrás de otra está armando una película. Y uno no se da cuenta, y este campamento es parte de un evento en tu vida, pero te digo que este campamento es parte de un proceso de lo que Dios está queriendo hacer. Y en algún momento y en algún punto importante recordarás este día como memorable, de saber de que este fue un punto de inicio, o un punto disparador para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estos son los momentos donde tu vida comienza a ser distinta y nunca más vuelve a ser igual. En estos momentos son cuando Dios te marca de tal manera que vos sabés que después de esta experiencia espiritual no sos la misma persona. Y saben, la Biblia nos habla acerca de un montón de personajes que tuvieron experiencias como la que yo les estoy contando hoy. La Biblia muchas veces nos cuenta estas experiencias y uno las lee y dice, ¡wow! ¡Qué grosas estas historias! Pero yo vengo a contarte mi historia y te cuento mi historia para que veas que el mismo Dios que está en la Biblia es el mismo Dios que opera hoy. El mismo Dios que hoy está levantando hombres, mujeres, jóvenes en la Argentina para transformarla por el poder de Dios. Hombres y mujeres que se animen a escuchar la voz de Dios e ir al mundo a proclamar una verdad. Y tal vez Dios en esta mañana esté golpeando a tu corazón. Tal vez Dios esté golpeando profundamente a tu corazón. Alguno me puede venir a decir, ay pastor, yo no entiendo muy bien, no sé muy bien, hace poquito que estoy en la iglesia. La verdad que no entiendo nada. Si usted me pregunta algo a mí de la Biblia, no se lo voy a poder responder. Pero por eso estoy yo en esta mañana, porque he venido para decirte qué cualidades Dios está buscando de una persona que Él quiere usar. Mire, yo quiero que vayan conmigo a Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 1. Y me quiero centrar en la vida de alguien que se va a transformar en un ejemplo de disposición y de entrega en el servicio al Señor. Lucas capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 30. Lucas 1, 26 al 30. Si lo encontraron, digan amén. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26 al 30. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Saben? Esta joven, una joven como cualquiera de nosotros, como cualquiera de ustedes, más que de nosotros, una joven de la edad de ustedes, 17, 18, 19, 20 años, una muchacha haciendo las cosas, los quehaceres domésticos como todos los días. Estaba en la casa, lavando los platos, estaba ordenando, estaba acomodando, estaba ayudando tal vez a sus padres a hacer las tareas cotidianas. De repente, así de la nada, aparece un ángel muy importante en el cielo, el ángel Gabriel. Y se aparece para darle un mensaje, para decirle salve, muy favorecida. Cuando ella escucha la salutación, si uno lo podría traducir en el lenguaje actual, dice ahí, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Dice, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Se los traduzco a la versión popular. Cuando ella vio que el ángel le saludaba de esa manera, dijo, ¿qué onda con tu mensaje? ¿Qué onda con este saludo? ¿Qué me querés decir? ¿Qué es lo que estás intentando hacerme entender? ¿Por qué tanta cosa con este saludo? De repente, salve muy favorecida, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella escucha, ¿qué onda? ¿Por qué tanta cosa? ¿Qué viene después de esto? ¿Saben? Dios sale a nuestro encuentro y de repente nos comienza a hablar de una realidad que nosotros desconocemos. Dios te comienza a decir, como sucede con Gedeón, dice que Gedeón estaba escondiendo lo que había recogido dentro de un establo para que los madianitas no vinieran y se lo robaran. Y él estaba escondido, dice, guardando todos los fardos que los de la cosecha que habían levantado, que los madianitas venían a atacar. Se aparece el ángel y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, el Señor es contigo. Y estaba metido, escondido, lleno de miedo, guardando las cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios puede ver lo que nosotros no vemos. María comienza a decir, ¿qué onda con este saludo? ¿Qué me quiere decir con esto? Dios muchas veces aparece así, sorpresivamente a tu vida, como lo puede suceder en esta mañana y de repente viene un mensaje. Y yo te digo, en esta mañana tal vez no esté el ángel Gabriel para darte un mensaje, pero sí está Alejandro Quiroga para darte un mensaje. Yo en esta mañana, este campamento, vine como un mensajero de Dios para decirte algo que Dios quiere hacer. Y yo quiero decirles, son muy favorecidos porque han hallado gracia delante de Dios. Dios está viéndoles. Y está llamándoles y está inquietando a su corazón para hacer algo. ¿Saben? La palabra ángel es enviado. Yo fui enviado. Enviado por Dios para transmitirte algo. Y a partir de esta mañana puede ser de que tu vida nunca más sea igual. Nunca más vuelvas a ser la misma persona. Viniste tal vez sin saber. Agarraste tu Biblia en esta mañana. Fuiste, estuviste en el devocional. Estaban ahí compartiendo Mateo 13. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindo, qué hermoso. Jesús habla por parábolas. Ay, qué maravilloso. Y de repente entras a este lugar y estás sentado. Y vos decís, qué lindo, una palabra más. Lo del ayer estuvo lindo. Lo de la noche fue muy groso. Y ahora, ¿qué tendrá Dios para mí? No, no, no. en esta mañana es que Dios está llamándote a hacer algo mucho más importante y mucho más trascendente. Hoy tu encuentro no es conmigo, no es con la palabra, tu encuentro es con el Dios que llama. Y Dios está llamándote y Dios está poniendo y tratando de depositar algo muy importante en tu vida, de lo cual no vas a poder salir de este lugar diciendo, ay, yo la verdad no sabía. María se encuentra ante una realidad. María estaba haciendo los quehaceres domésticos que hacía todos los días. María se había levantado a hacer todas las tareas cotidianas. Pero de repente hay algo, un mensaje, una entrega que va a hacer de que su vida nunca más vuelva a ser la misma. Nunca más va a volver a ser la misma. Ahora la pregunta que me hice yo en primer lugar, ¿por qué Dios eligió a María? María se habrá hecho esta pregunta. Saben, en primer lugar, lo que veo es María no tenía educación. María no era una chica que había ido a la escuela. Las mujeres en el antiguo Israel no iban a la escuela. María probablemente tenía que, cuando llegaba algún mensaje o había algo escrito, ir a alguno de los hombres de la familia para decirle, por favor, ¿podés leerme? Por favor, ¿podés decirme? Por eso el mensaje que Dios le da a María es verbal. Porque María, tal vez si tuviera que leer, no sabría cómo hacerlo. María no tenía educación formal. María no era ni había llamado a Dios por todo su conocimiento, su sabiduría. Tampoco María fue llamada por Dios porque tenía experiencia. Era una chica jovencita que nunca había salido de su casa. Agatas había conocido a un muchacho llamado José y con el cual estaba comprometida. Todavía ni había empezado su propia vida. Pero Dios decide mirarla. Dios decide llamarla. ¿Qué cosas más pudo haber visto Dios en María? Una muchacha como ella, de 17 a 20 años, que estaba en su casa. Había algo que Dios había visto, que tal vez no estaba delante de los ojos de todos los demás. María no era una chica que tuviera riquezas. Y lo comprobamos cuando María y José van a presentar al niño Jesús al templo, que solo tienen para la ofrenda básica, para poder comprar dos palomas, que era lo más básico, lo más básico, lo más básico. María no era una chica top que vivía en la costanera. No es que salía al balcón y decía, ay, qué linda mañana que hay hoy. Me voy a ir al shopping a hacer un par de compras. No, no era una chica que decía, ay, la verdad yo ya sé por qué Dios me eligió a mí, porque soy tan hermosa, porque realmente estoy haciendo pilates todo el día y tengo un cuerpo impresionante para un comercial y por eso Dios me eligió a mí, porque soy una más que una cara bonita. Soy, no, no, no. María era una chica pobre, de un barrio pobre. Y María no tiene condiciones humanas aparentes para ser escogida por Dios. Pero sí hay algo que Dios está viendo que nosotros no vemos. Dios le eligió a María porque María tenía un corazón que iba a entregarse por completo a Dios. María era la persona justa y receptiva que Dios estaba esperando, no para ser cuestionado, sino para recibir sin cuestionamiento lo que Dios quería hacer. ¿Saben cuál es la pelea más grande que Dios tiene? No es con los pecadores, sino es con sus hijos para hacer su voluntad. Porque Dios tiene que convencernos. Dios tiene que convencernos para hacer su voluntad. Dios tiene que pelear con nosotros. Dios tiene que muchas veces doblegar nuestra voluntad. Dios muchas veces tiene que esperar que nosotros decidamos ir detrás de nuestros sueños y de nuestros propósitos igual, aunque Él no esté de acuerdo. Dios tiene que esperar que nosotros fracasemos. Dios tiene que esperar que a nosotros nos vaya mal. Dios tiene que esperar que nos decepcionemos de ese novio, de esa novia del cual no queremos desprendernos. Dios tiene que esperar a que nosotros nos demos, como se dice en el criollo, la cabeza contra la pared por nuestras propias decisiones y convicciones. Y Dios sigue mirando y esperando que optemos por hacer su voluntad. Muchas veces la lucha que Dios tiene con nosotros es una lucha de igual a igual y no nos damos cuenta que Él es Dios y nosotros somos siervos. Nunca la lucha con Dios es de igual a igual. Si tratamos de pelear con Dios, siempre vamos a terminar perdiendo. Y terminamos perdiendo nosotros con nosotros mismos. Pero María encontraba disposición. Ahora, había cosas que María tenía que enfrentar. Y yo me puse aquí, María tenía toda clase de temores, pero nunca permitió que esos temores la controlaran. Cuando va a recibir la voz del ángel, le dice que va a concebir y va a dar a luz un niño al cual pondrá su nombre Jesús. Yo me pregunto, María se habrá preguntado, y yo me anoté algunas cosas, el temor de las críticas. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían su propia familia? Imagínense, yo me convertí y a mí me rajaron de mi casa. Imagínense que María venía y decía, papá, mamá, estoy embarazada del Espíritu Santo. El Señor me tocó y voy a concebir del Espíritu. ¿Qué pasa? ¿Cuántos están de novios acá? A ver, quiero ver las manos. ¿Qué pasa si tu novia viene y te dice, estoy embarazada del Espíritu? Decime dónde está el Espíritu que le bajo todos los dientes. Imagínense, todas las amigas de María, las que duermen con ella en la habitación, todas las cosas que dirían, esta rápida, esta ligera, esta, qué horror. Yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Estarías dispuesto a vivir bajo la voluntad de Dios en 30 años de crítica? ¿30 años de esperar ver que lo que vos decías era verdad? ¿30 años que la gente tiene que esperar para ver que el Jesús que vos decías que era el Cristo y que estabas embarazada de Él comienza a manifestarse y a hacer milagros? Y la gente no termina de estar convencida, pero comienza a dudar diciendo, y puede ser que lo que María decía era verdad. ¿Estás dispuesto a vivir 30 años con que la gente te cuestione? ¿Estás dispuesto a vivir 30 años con que la gente te señale? Todos los días saliendo de tu casa diciendo, ah, esta es la que le encajó el hijo a José. ¿Estaría dispuesto? ¿Estaría dispuesto? Temores a lo sobrenatural. ¿Qué, cómo, de qué manera iba a ocurrir eso en su vida? Le va a preguntar al ángel y le va a decir, ¿de qué manera será esto? ¿De qué manera va a pasar? Temor a lo sobrenatural, a mí me pasa. Hay muchos chicos que vienen y me dicen, pastor, quiero que me ore, pero no me quiero caer. O hay algunos que ya pasan y dicen, pastor, quiero que ore por mí. Y ya vienen preparados. Hay algunos que vienen y dicen, pastor, yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas. Y ya antes de arrancar ya tienen. Abrí tu boca, alabá al Señor. Miedo a lo sobrenatural. La única manera de que pueda ocurrir el llamado de Dios es en forma sobrenatural. El temor a la incapacidad. El temor a no saber cómo manejar la situación. ¿Qué pasa? El temor a lo incierto. Un montón de temores que estaban en el corazón de ella. El temor de los cambios. ¿Cómo le voy a ir a decir a José que estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿Cómo lo voy a convencer? A veces pasa esto. ¿Cómo le voy a decir a mi novio que Dios me está llamando para hacer una obra que por ahí él no tiene ni ganas de hacer? ¿Cómo le digo que Dios está poniendo un palpitar en mi corazón por irme a vivir al medio del África y él quiere tener una mansión en la costanera de Rosario? ¿Cómo le digo que Dios está queriendo hacer algo conmigo y que hay un fuego que no puedo contener? ¿Cómo le digo? Es que todos esos temores comienzan a surgir cuando Dios comienza a ser más que convincentes. Miren, hay cuatro características rápidas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Dios usa a las personas que desean hacer su voluntad. Para que Dios nos use, tenemos que desear hacer su voluntad por encima de todas las cosas. La gente que no se juega por Dios es gente que Dios no va a convocar. La gente que siempre está cuestionando y la gente que siempre está en esa actitud de desinterés. Desinterés por lo espiritual, desinterés por las cosas de Dios. Es gente que Dios va a insistir en llamar, pero que Dios no puede usar. Escuchen bien lo que dije. Es Dios el que va a insistir en llamar, pero no es la gente que Dios pueda usar. Porque alguno me dice, pastor, ¿qué quiere decir? Que como yo estoy dando vueltas, Dios me desechó a mí. No. Dios va a continuar insistiendo, pero Dios no puede usarte. Dios no puede usarte. El que Dios usa, la que Dios usa es alguien que está dispuesto a hacer su voluntad, está dispuesta a aceptar el plan de Dios por sobre sus propios planes. A mí me toca, y seguramente a vos también, que hay gente que dice, no, todavía no puedo servir a Dios porque tengo que terminar mi facultad. Y después quiero entrar en una empresa, una de las empresas más importantes de Rosario. Y después quiero casarme con este muchacho que amo, con este chico que amo tremendamente. Y después quiero tener mi primer bebé. Y ya cuando mande a mi bebé al jardín, creo que es el momento, va a ser el momento para que Dios me pueda usar. Ya tenés 40 años. A esa altura ya está, es decir, que Dios se tiene que acomodar a todos tus planes. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto. Y si me queda tiempo, entonces Dios puede contar conmigo. No, Dios no quiere nuestras obras. Si tienes un plan de vida, desarrollalo, pero no cuentes con Dios para ello. No le des a Dios lo que Dios no te está pidiendo. Todos aquellos que se presentaron a Dios dándole lo que querían fueron rechazados. Cuando Caín vino con su ofrenda delante de Dios y le dijo, aquí te traje lo mejor de la tierra, del fruto de la tierra, dice de que Dios miró con mayor agrado la ofrenda de Abel. No dice que miró con desagrado la de Caín, dice que miró con más agrado la de Abel. ¿Por qué? Porque Abel trajo lo que Dios le había pedido siempre. Había pedido derramamiento de sangre. Caín viene y trae lo que él quiere. Y él viene y lo entrega y lo da porque él quiere, pero no es lo que Dios quería. Nunca intentes darle a Dios algo que Dios no te pidió. Nunca intentes darle a Dios lo que vos crees que él quiere, sino dale a Dios lo que él te pidió. Lo que él quiere de vos. Nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios tiene los suyos. Vaya a saber Dios cómo va a ser para convencerte. Dios tiene un plan para nuestra vida, pero ese plan no se cumple en forma automática. Hay algunos que se quedan con la palabra profética y dicen, no, Dios me dijo que va a hacer grandes cosas conmigo. Si vos no obedeces esa palabra profética, esa palabra nunca ha de cumplirse. Algunos tienen 80 años y están sentados diciendo, Dios me habló en el año 45 que me iba a usar, nunca llegó ese momento. ¿Será porque tampoco nunca caminaste en dirección a eso que Dios quería hacer? Chicos, las oportunidades en la vida vienen de dos maneras. La primera viene como una liebre, tenés que estar preparado. Ahí viene para agarrarla. Porque si dejas pasar la primera oportunidad, la segunda viene como una tortuga. Tienes que sentarte a esperar que llegue. Hay mucha gente que tuvo la oportunidad y la dejó pasar. Y hoy está esperando tener una oportunidad. Hoy está diciendo, por la vez que tuve la oportunidad de convertirme en el tecladista de la iglesia, yo no tenía tiempo. Ahora estoy esperando de que el Señor se lleve al tecladista para poder ser. Pobre. ¿Vos sos consciente de que hay gente que te ora en contra de la iglesia? Que te dice, Señor, llévatelo a algún lado, envíalo como misionero a algún lado, para que yo tenga la oportunidad de servirte. Porque mientras que él esté ahí, no va a haber lugar para otro. ¿Nunca lo pensaron eso? Hay gente que a uno le ora en contra. No directamente, pero indirectamente, porque quiere la oportunidad. Pero tal vez cuando era la oportunidad no estuviste dispuesto. Porque hay que estar, hay que ensayar, hay que armar, hay que desarmar, hay que llevar el teclado al hombro, a veces venir en el bondi con mi propio teclado, semejante armatoste, y estar ahí subido y un calor, un calorón de locos, y los demás vienen solo con su biblita, cada vez más chiquita la Biblia. Vienen así, yo vengo con la Biblia, con el teclado, con los cables, con la mochila, y voy, pero Dios lo ve, Dios lo ve. Lo que pasa es que son oportunidades que muchas veces son irrepetibles. Hay gente acá que Dios le ha dado oportunidades. Hay gente acá que comenzó. Yo anoche mientras que orábamos, sabía y podía señalar. Podía señalar. ¿Quién es la persona que había empezado con mucho entusiasmo, pero después se fue apagando con el tiempo? Hay momentos, hay oportunidades, hay tiempos en donde Dios quiere hacer cosas. El ángel le habló a María y le dijo, Dios quiere usarte para traer el Salvador. ¿Pero por qué lo hizo de esa manera? Porque Dios no quiere asustarnos. Fíjense que primero no le dice, has de concebir a un niño. Primero la saluda, le hace todo un ornamento. Le dice, has hallado gracia delante de Dios. No hay ninguna mujer en esta tierra como vos. Y ella ya sospecha. Ella ya de inmediato sospecha y dice, ¿qué pasa con tanta cosa? Ahora yo me imagino, primero un gran hambre por oír la voz de Dios. Pero después un gran hambre porque Dios nunca me hubiera dicho lo que me dijo. Estamos acá y muchos estamos orando y diciendo, Señor, quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Y cuando Dios me arroja lo más, lo tengo en la mano y digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Y ahora cómo hago con todo esto? ¿Y ahora cómo ordeno mi vida? Porque esto es más tiempo, más ganas, más fuerza, más todo y no sé qué hacer. Por eso ella estaba deseosa de poder escuchar la voz del ángel. Pero una vez que el ángel terminó de hablar, me imagino que María dijo, ¿para qué le dije que hablara? ¿Para qué le dije que me entregue el mensaje? ¿Para qué le dije que me dijera lo que me acaba de decir? Solamente tengo una cosa de parte de Dios para decirte. Vas a tener un bebé. ¡Plum! Y ahí se lo vio al ángel con el ala. María. María. María, reacciona. No era fácil. ¿Cuál fue la respuesta de María frente al plan de Dios? Miren lo que dice en el 46 al 48. Dice, entonces María le dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¡Wow! Yo quiero ser como María. María dijo, Señor, engrandece mi alma. Engrandece mi alma al Señor. ¿Por qué? Porque mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador que ha mirado la bajeza de esta sierva. ¿Saben lo que veo acá? María estaba esperando la oportunidad. En primer lugar lo toma con entusiasmo. María agarra y dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se engrandece. Dicho en la versión popular, estoy pum pum para arriba. Estoy re contenta de que Dios me haya mirado. Esa es la actitud que Dios está esperando. Hay gente que Dios te está señalando y dice, ay no, Señor, el de al lado, él. El dedo un poquito más para allá. Joya. Sigo adorando. Porque no quiero responsabilizarme. Ahora María lo toma con entusiasmo y dice, sí, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija. Hay muy pocas personas que se gozan cuando Dios te señala. Cuando Dios dice, vos lo vas a hacer. Vos tenés la oportunidad. Inmediatamente que a veces Dios nos señala, nos agarra en lugar de alegría, tristeza. Tristeza por saber todo lo que voy a tener que dejar. Hay un encuentro maravilloso entre Jesús y un muchacho, también de la edad de ustedes, pero era muy rico. Y Jesús le dice, solo una cosa te falta. Solo una. Porque él viene y le dice, ¿qué tengo que hacer? No es que Jesús agarró y le dijo, mira, vos lo que tenés que hacer es... No, vino y preguntó, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor, para poder entrar? Hacer lo que tú quieres. Le dijo, solamente te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Y dice la Escritura que se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sabes qué vengo a decirte en esta mañana? Que generalmente Jesús siempre va a pedir lo que más querés. Siempre va a venir a decirte, solo quiero una cosa. Solo una. ¿Serías capaz de suspender tu carrera un año para lo que yo estoy pidiendo? Ni a ganchos. Porque yo soñé con ser esto. ¿Serías capaz? ¿Serías capaz de abandonar un sueño y un proyecto personal por lo que Él quiere? Solo una cosa. La Escritura dice, porque allí donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y nosotros decimos, Señor, mi corazón es tuyo. Así a los Marcos Witt, ándale. Señor, todo, soy todo tuyo, pero lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y me conformo con eso. Ahora María también va a tomar una actitud que a mí me sorprende y es de humildad. Y dice, porque has mirado la bajeza de tu sierva. María no agarró y dijo, yo sabía que ibas a venir porque yo soy la más mejor de todas. Sabía que me ibas a mirar porque yo estuve cuidando esta piel todos los días de mi vida para que me elijas para que tener el Salvador del mundo, así anticolágeno, todo. Jesús va a tener 30, pero va a aparecer de 15. No. No es que apareció el ángel y sabía que me iba a venir por esta figura, ángel. No. María le dijo, es por la bajeza de tu sierva. Si queremos ser usados por Dios, debemos hacer de nosotros un deseo. María oyó cuando Dios le habló. Nuestros oídos deben estar abiertos y dispuestos. ¿Será que en esta mañana el Señor puede encontrarte con esa disposición? Yo sé, y escúchenme bien, yo sé que ahora se ha comenzado a generar una batalla. Yo sé. Porque cuando Dios viene a hablarnos, hay un montón de cosas que comienzan a remover. ¿Saben? A mí me enseñaron cuando era adolescente, joven como ustedes, una frase que cuando fui creciendo me di cuenta que era una mentira. A mí me dijeron, cuando Dios te hable, quédate tranquilo porque Dios te va a dar paz. Y hubo un momento en que Dios me habló y me arrancó la paz y me la tiró por la ventana. Hubo momentos que Dios me comenzó a decir cosas que yo dije, ¿cómo cuerno voy a hacer? Hubo momentos donde Dios me dijo, está todo bien en tu vida, pero ahora empezamos de nuevo. ¡Vamos! ¡Cambiemos todo de lugar! Y Dios comenzó a cambiarme todo. Y los ángeles estaban, esto no sirve más. Y esto no. Yo creí que estaba todo bien. Yo comencé a servir al Señor con todas mis fuerzas. Comencé a trabajar con el grupo de jóvenes. Comencé a trabajar en la iglesia. Dios permitió y me dio la oportunidad de transformarme en un pastor de jóvenes de mi iglesia. Llegué a ser el pastor de una de las iglesias más grandes del país. Fui invitado, viajo por muchos lugares, subo a un avión y me voy a predicar a un congreso, me voy a otro lugar, conozco gente maravillosa en muchos lugares, todo. Y de repente Dios me dijo, bueno, es maravilloso, estoy muy contento con todo lo que estás haciendo, pero ahora quiero que dejes tu escritorio, que dejes el pastorado, que dejes de predicar en un templo lleno. Y quiero que vayas a abrir una iglesia en Lanús. Una iglesia en un lugar donde no tengo casa, donde no vivo, queda 30 kilómetros de donde está mi casa. Ir a un lugar que no tengo nada, nunca caminé por Lanús. Y Dios me dijo, tenés que ir a abrir una iglesia. Cuando Dios me habló, dije, ¡ay, no! Pero saben, sabía que era la voz de Dios. Sabía que era lo que Dios estaba queriendo. Y saben, yo sé por qué Dios me lo dijo. Porque Dios sabía que yo le iba a decir que sí. Que yo le iba a decir que sí. Estuve en una reunión, en un culto, en el año 2009. Y estuve parado delante de todos esos jóvenes. Que yo mismo salí a la calle a ganarlos. Porque a mí nadie me los regaló. Yo salí a buscarlos. Y yo sabía que era mi último culto, pero ellos no lo sabían. Yo estaba parado delante de ellos predicando y yo sabía que era mi última reunión y ellos no lo sabían. Y yo estaba compartiendo con ellos y gastándome y predicando como lo estoy haciendo acá delante de ustedes, dando lo mejor de mí para que la palabra de Dios pudiera entrar en el corazón de ellos y fuera transformado. Y yo estaba ahí predicándoles como lo hacía durante mucho tiempo y sabía que yo me iba a otro lugar. Pero sabía en mi corazón que era la voluntad de Dios para mi vida. Y que tenía que salir. Porque si yo tampoco salía, no había otros que pudieran surgir y que Dios pudiera usar. Y Dios también estaba enseñándome a mí que yo no era la última Coca-Cola en el desierto. Sino que hay otros que están detrás de uno que también están creciendo y están desarrollando el propósito de Dios. Pero sabía que yo tenía que dar un paso más adelante para los que estaban atrás también dieran un paso más adelante. A veces escuchar la voz de Dios no es lo más grato que te pueda suceder, pero es lo mejor que te puede suceder. Yo sabía que para mí no iba a ser un tiempo de muchas victorias. Por eso, cuando los escucho a veces que me presentan y me dicen, el pastor Alejandro Quiroga de la Catedral de la Fe, y yo digo, empecé una iglesia hace 1 año y 7 meses, gracias a Dios la iglesia va muy bien. En 1 año y 7 meses hemos logrado tener una congregación de 600 personas, lo cual no es poca cosa. Pero yo estoy predicando a los 600 y miro y digo, qué poca. Qué poquito, Señor, lo que tengo. Porque antes tenía mucho. Y hoy veo que Dios está volviendo a generar. Y Dios, no importa donde yo esté, el Señor lo que me dijo es, yo te voy a tirar donde te tire, vos vas a ser un pastor. Donde te tire, ahí va a haber una iglesia. Y eso es lo que estoy buscando, que a donde te tire yo, ahí haya pueblo que me conozca. No me importa, lo que no quiero es que te aferres a nada, sino a mí nada más. Y en este tiempo fue ese tiempo de dependencia. Y lo que Dios me dijo a mí, lo único que quiero que tengas es a mí, nada más. Y uno piensa que tenerlo a Dios solamente es poca cosa. Si lo tenés a Dios, lo tenés a todo lo demás. Lo que pasa es que genera un desarraigo. Yo me imagino a María frente a esta situación. No era fácil salir de ahí sabiendo que había concebido a un niño que estaba en su vientre y tenía que convencerlo a José que no era poca cosa. Tenía que hablar con su familia que no era poca cosa. Tenía que escuchar la murmuración de todas sus vecinas porque las mujeres han sido iguales durante toda la historia. Tiene que decir, viste, me parece que se le está corriendo la túnica. Mirá, me parece que esta... O está gorda o está del bombo. O esta está dándole mucho a los alfajores triples o algo está pasando. Y todas hablaban, ¿cuánto se entiende lo que estoy diciendo? Porque la gente fue igual durante siempre, toda la historia. Entonces, ella estaba dispuesta a bancársela y avanzar de todas maneras. La segunda actitud, la primera que dije, es Dios usa a las personas que desean hacer su voluntad. Pero la segunda verdad es que Dios usa a las personas que deciden pagar un precio. María estaba dispuesta a pagar un precio para seguir adelante el propósito de Dios. Ella le dijo, he aquí la sierva del Señor, en el versículo 38, hágase conmigo conforme a tu palabra. Le decimos nosotros de esta forma a Dios, hágase conmigo conforme a tu palabra. Haz conmigo conforme a lo que has dicho. ¿Podemos imaginar el precio que María tuvo que pagar? María perdió su reputación. Era muy joven, soltera, embarazada. Estaba a punto de casarse con José. No es que no estaba de novia, estaba comprometida. Y tenía que afrontar semejante situación. Jesús tardó 30 años en manifestarse. Como ayer la veíamos en las bodas de Caná, en portugués. Jesús está 30 años. 30 años viviendo la gente con la duda. Y viéndolo a Jesús crecer, dice, esta nos metió un perro, es muy humano este pibito. Escupe como todos los demás, rompe vidrios como los demás. Este será, esta nos metió un verso. 30 años, hasta que ocurrió el primer milagro. Y de repente se convierte en agua, en vino, y todo el mundo, ¡wow! Me parece que lo que María dijo puede llegar a ser cierto, pero con un milagro, ¿qué vamos a hacer? Nada. Esperemos algunos más. Fíjense si tardó tanto que dice la Escritura de que ni sus hermanos, y aún su madre, muchas veces dudaba de lo que pasó. A veces uno puede dudar de la palabra que recibió hace muchos años atrás. No es que María dijo y agarró y dijo, acá tengo las tres plumas que le arranqué a Gabriel el día que vino, para que todo el mundo pueda creerme. Las tengo en la mano, las tengo guardadas en mi cajita de cosas especiales, para que todo el mundo... No. El ángel apareció y de repente desapareció, no quedó ni polvo de ángel, nada. No tenía cómo comprobar que ella estaba encinta del Señor. En segundo lugar, hay momentos donde Dios también va a hacernos perder nuestra comodidad. Dice que hubo una orden del César que todo el mundo tenía que censarse. Y María tenía que salir de Nazaret, de Galilea, para cumplir la Escritura porque Jesús tenía que nacer en Belén. Había una distancia aproximadamente de 40 kilómetros entre Belén y Nazaret. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo pensaste que María y José salieron de Nazaret y se fueron a Belén? Que fueron con la valijita al aeropuerto, se pararon a decir, sí, el vuelo de LAN número 455 a Belén. No. María con un rebombo, arriba de un burro, caminando. El territorio de Belén a Nazaret es desierto. Imagínense, de día, un calor de morirse. Y se le imaginan a María, ay, por favor, José, prende el aire acondicionado de este burro que me está matando. Estoy a punto de descomponerme, estoy a punto de perder. De noche, prende la calefacción, así que este burro caliente un poco porque me estoy muriendo de frío. Hay algunas de las chicas de la iglesia que a veces están embarazadas y dicen, ay, no, porque cuando agarras un bache, no puedo. Y van con el aire acondicionado, asiento reclinable, cinturón de seguridad, tienen absolutamente todo, música, estéreo, y les molesta ir a la iglesia porque están embarazadas. La pregunta es, lo que Dios nos está mostrando aquí es que María y José sabían que en el vientre estaba cumpliéndose un propósito de Dios, que estaban esperando a quien iba a ser el Salvador del mundo y estuvieron dispuestos a dejar su propia comodidad. Alguno de nosotros hubiera dicho, bueno, nos censamos después. Después de que tenés el chico, vamos y nos censamos. No, hay que ir cuando hay que hacerlo para no abrogar ni quebrantar la ley. Y tenemos que ir y hacerlo. Tener al niño siendo tan joven, estando embarazada, a lomo de un burro, haciendo 40 kilómetros a lomo de burro con la panza. Nosotros estaríamos dispuestos a hacer esas cosas. Estaríamos dispuestos a decirle, Señor, o ordenamos nuestra vida y decir, no, primero te sirvo, después me quedo embarazada. Después, mira, si no podemos tener niñera, olvídate que yo te acompañe en el ministerio. Yo no puedo andar con el pibe colgado acá, sirviendo al Señor, y vos predicando la palabra. Muchachos, hay algo que yo aprendí y escúchenme bien. Todas las cosas se hacen de a dos. El sexo también se hace de a dos. Los hijos también se hacen de a dos. Pero los hijos también se crían de a dos. Si vos querés tener una mujer de Dios al lado, tenés que aprender a hacer todo lo que tu mujer hace. Si vos querés que tu mujer predique, vos lavás los platos. Si ves, querés que tu mujer ministre con vos en un retiro, agarrá y mete la ropa en el lavarropa que no te va a morder. Abrí la puerta así, mete la ropa, no muerde. Porque saben que veo yo, hay muchos que quieren tener una sierva de Dios, pero también quieren que sea la ama de casa, que sea la madre, que sea... No se puede. Si vos querés que ella sea la mujer de Dios, vos tenés que también ser el padre, tenés que ser el que ordena, tenés que ser... Porque las cosas se hacen de a dos. Yo aprendí, y mientras mi mujer estaba dando una charla y predicando y ministrando a los jóvenes, yo estaba con mi hija. Lo único que no podía hacer era dar la teta porque no iba a salir nada. Pero la tenía y estaba. Y mientras que ella estaba ministrando, yo estaba. Y la tenía. Porque, chicos, no hay nada más maravilloso que servir al Señor, pero juntos. Y juntos en todo. En todo. Hay muchos hombres que quieren desligarse de la responsabilidad, pero hay muchas mujeres que tampoco los dejan a sus hombres cumplir ese rol. Dicen, no, ¿qué le va a cambiar el pañal? Se lo va a poner al revés. Intentá, no importa. Si se lo pone al revés, igual no va a pasar. Déjalo que lo haga, pero que lo haga. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que terminamos perdiendo nuestro matrimonio porque creemos que la culpa la tiene el ministerio. Y el ministerio no tiene la culpa, somos nosotros que no sabemos administrarnos y llevar bien adelante nuestro matrimonio en el ministerio. ¿Me escucharon bien? No es el ministerio el que nos rompió a nosotros nuestro matrimonio, nosotros nos subimos a llevar nuestro matrimonio al ministerio. Y eso es muy importante, el saber también con quién voy a compartir. Hablábamos hace un momento con algunos en el comedor, mientras que estábamos desayunando. Es muy importante saber con quién quiero compartir mi vida. Es horrible servir a Dios con una mochila de piedras. Tener una mujer al lado o un hombre al lado que se reniega a hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que elegir muy bien antes, no después. Dice, pastor, me casé con esta chica, es hermosa, es preciosa. Tiene unos ojos impresionantes, unas curvas que no le puedo explicar. Pero para llevarla a la iglesia la tengo que matar a golpes. Llega inconsciente, después alaba, pero llega. No sirve. No sirve. No sirve tener una bolsa de piedras. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Necesitas a alguien que esté al lado, ni adelante ni atrás, al lado. Alguien que venga con vos, que se la juegue, que esté dispuesto a decir, nosotros salíamos como de campamento y decimos, vamos, y nos cargábamos todo y adelante íbamos con nuestras hijas chiquitas. Algo que también tengo para decirles a aquellos que tienen hijos pequeños, los hijos nunca son una carga para hacer el ministerio. Jamás. Nunca nuestras hijas fueron un impedimento para nosotros hacer la voluntad de Dios. Jamás. Y ellas saben y desde que nacieron, han mamado que lo mejor que puede pasarle en la vida es servir a Dios. Y donde nosotros vamos, ellas vienen con nosotros. Y donde nosotros estamos, ellas están con nosotros. Y le ha tocado todo lo bueno y todo lo malo que tiene el ministerio. Pero hemos sabido compartir ambas cosas. Y ellas han vivido y viven esa experiencia también de lo que es maravilloso servir a Dios. Y lo viven con esa intensidad. Pero les doy un consejo. Nunca se vayan a hacer ustedes al ministerio. Y dejen a sus hijos viendo la televisión. Porque mientras ustedes están haciendo el ministerio, el diablo está hablándole a sus hijos. Todo el tiempo. Ustedes están predicando para alcanzar las multitudes y el diablo a través de la televisión está hablándole a tus hijos. De todo lo que no tienen que hacer. Jamás en la vida. Por eso es muy importante. Hay algunos que dicen, no, te lo dejo porque no puedo compartirle el grupo, no puedo estar, no, tu hijo, no importa que esté ahí jugando, que lo tengas que correr un poquito, lo importante es que sepa que ahí es un lugar importante, donde vos estás haciendo una inversión de tu vida. Y sabes, cuando sean más grandes te van a decir, como me pasó a mí, yo papá también quiero estar en un grupo, yo también quiero que alguien me hable la palabra de Dios, yo también quiero ser parte de lo que ustedes están haciendo, porque veo que es muy importante, pero por favor, háganlo. Háganlo, sepan a qué van a decidir hacer. Hay algunos que deciden mal, que toman mala elección de con quién van a compartir su vida. Es muy importante hablar y sincerarse. Si a vos no te interesa servir a Dios, bueno, cortemos acá. Ya está, hace tu vida, yo hago la mía. Pero el amor es insuficiente para cumplir un propósito. Porque yo he visto a muchas parejas que se aman, pero que no comparten propósito. Y el amor en algún punto llega a ser insuficiente. Dice, mira, yo te amo, todo bien, pero acá el único que está haciendo su vida sos vos y yo estoy muriéndome al lado tuyo. Entonces andá a hacer el propósito de Dios y yo hago el mío. y el amor se termina. Porque el amor muchas veces se acaba. Se necesitan dos cosas para que en un matrimonio, en un noviazgo, las cosas vayan bien. Se necesita un amor, pero también se necesita un propósito juntos. Necesito sentir que nos amamos, que nos atraemos, que estamos dispuestos a todos, pero también que vamos en la misma dirección. Porque si vos vas a una dirección distinta, el amor que tenemos en algún punto se rompe, se quiebra. Y se quiebra por amor. Porque yo te veo sufrir todo el tiempo, vos me ves sufrir todo el tiempo, y en algún punto decimos basta, se terminó. Basta. Porque no nos casamos para estar matándonos todo el tiempo, nos casamos para ir en la misma dirección. No para estar boxeándonos a ver quién va primero y quién vence primero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Parece una obviedad, pero no es tan obvio. A él le encanta la música. Estás cocinando en la cocina y está. El tipo le encanta. Si a vos no te gusta la música, no es el marido para vos. Apaga eso, me tenés podrida. No te soporto más. No quiero escuchar música. No es el marido para vos. No es el marido, porque va a ser música de todo. Se estaba a estar bañando y va a estar con el jabón. Si a ella le gusta la danza, va a danzar en todos lados. Y vos sos así, como muy protocolar, muy. Y ella en cualquier día está. La ves atrás de la ducha del baño. No es la mujer para vos. Si no lo soportás, no es la mujer para vos. Si a él le gusta predicar y a vos sos de bajo perfil, decís, no, a mí, no. Yo comparto con él el ministerio. Mi esposa los quiere saludar. Hola. No es. Pero es bueno sincerarse antes que después. Hay muchos que dicen, yo me casé porque lo amaba, porque la amaba. Pero me di cuenta que no vamos para ninguna parte. Cuando estamos tironeando los dos de la misma soga, el único que va a ganar es el que arrastra al otro. Y no se puede llegar a ningún lado sano cuando se ha arrastrado. Porque lo que se arrastra se lastima. Entonces es muy importante saber que necesitamos que caminemos juntos, no que te arrastre, no que te lleve, no que te obligue, no que te amenace. Hay gente que vive bajo amenaza. Bajo amenaza. Si no haces el ministerio conmigo en este año, no nos vamos de vacaciones a Europa, como te dije. Entonces ella dice, bueno, está bien. Y está orando, vení un poquito. Él está orando, refusivo, y ella está. Ora. Oh, Señor. Uno comienza a notarlo, todo el mundo se da cuenta, todo el mundo lo empieza a oler, uno se da cuenta, no sirve, porque la gente también busca modelos, la gente busca modelos. Chicos, todo el mundo tiene puestos los ojos en el Señor, pero te vieron equivocarte y todo el mundo viene y te dice, te equivocaste, y uno le dice, ¿no tenías puestos los ojos en el Señor? Porque la gente que busca modelos. Obviamente que la gente no está buscando perfección, pero está buscando sinceridad. Porque decir que en un matrimonio pastoral o en un matrimonio ministro no hay diferencias nunca es mentira. No es que la familia Ingalls. O sea, hoy me gustaría comer pollo. Sí, Charles, voy a la granja a buscarte el pollo fresco. No es. Sí, a veces ocurre que uno dice, a mí me pasó, estábamos recién casados y de repente llego de casa un día de trabajar. Venía de la oficina de la iglesia, yo era recepcionista en ese tiempo. Entonces, llego de la iglesia, estaba fundido, reventado. Entonces, Laura había preparado unos churrascos con puré. Entonces, cuando corto el primer pedazo, lo muerdo, estaba durísimo. Entonces yo dije, uy, qué vaca. Digo, qué vaca dura. Y Laura me dice, la próxima vez te vas a comprar vos la carne. Entonces yo le dije, no, pero no lo dije por vos. Lo dije por la vaca. No, porque yo fui, compré, porque me lo preparé, te tengo todo listo, y vos lo único que hiciste fue quejarte. ¿Saben que a veces uno no se da cuenta, que a veces expresa cosas y ella estuvo pensando, decir, fue a comprar pensando en mí? Estuvo cocinando pensando en mí. Estuvo preparando todo y dejó todo listo pensando en mí. Y yo llego y en lugar de pensar en ella, pienso en la vaca. Entonces hay cosas que uno va aprendiendo. Y uno va, es dura. Gracias por hacer esto por mí. Terminás de comer y pedís un turno al dentista. Pero por lo menos te vas, te encerrás en el baño con el inalámbrico y decís, un turno, se me aflojaron todos los dientes. Pero por lo menos que no se entere. Pero lo que estoy diciendo es que existen esas diferencias, esas cositas. De hecho, de ser hombres y mujeres, ya hay diferencias. Hay diferencias. El hombre necesita ese espacio de silencio, de la nada. Ese espacio de llegar y tirarse en un sillón y nada. Por eso la mujer cuando pregunta, dice, ¿en qué estás pensando? En nada. Los hombres tienen la capacidad de pensar en nada. Las mujeres no tienen la capacidad de pensar en nada. Las mujeres siempre están pensando algo. Los hombres no, los hombres necesitamos un espacio para decir, ¿en qué pensás? Nada. Pero necesitamos ese espacio. La mujer tiene esa capacidad de expresarse verbalmente y la mujer cree que la relación pasa por hablar. La relación del hombre pasa por estar, no por hablar. Un hombre te está expresando todo su amor estando acá al lado tuyo. Por eso cuando te pregunta y te dice, ¿me amás? ¿Me amás? El hombre te dice, si no te amara no estaría acá. Pero la mujer no quiere saber que está, quiere escuchar. Quiere que le diga, te amo, sos muy importante para mí. No hay otra mujer como vos. El hombre lo da por sentado y dice, ya se lo dije una vez, ya sabe. No se lo tengo que estar diciendo. Para un hombre tener que decir varias veces, es repetitivo, es... Como decía, otra vez lo mismo, otra vez, pero la mujer necesita que se lo diga una vez, otra vez. Por eso tu mujer agarra y a veces te va a hablar y te va a decir, te conté lo que me dijo mi hermana, sí, ya me contaste. No, pero bueno, por ahí no te dije, ¿qué? Y te lo va a volver a contar. Y te lo va a volver a decir. ¿Pero por qué? Porque somos distintos y a veces ocurren estas cosas. En tercer lugar, Dios usa a las personas que se disponen a confiar en sus promesas. María fue una mujer de fe porque se necesitaba coraje para poder servir a Dios. No se puede servir a Dios sin correr riesgos. Y esto es maravilloso. Dios te va a llevar a correr riesgos siempre. Hay una adrenalina espiritual que Dios te lleva a decir, tenés este desafío por delante. Ay, existe esa cosa. Decir, ay, me da un poquito de miedo. Va a llegar el momento que te digan, vas a tocar en el culto del domingo. ¿Qué? Nosotros estás ensayando todo el tiempo. Y ya lo tienes resabido, pero no importa, por las dudas. Y el día que salís al culto para la reunión, todo sale desafinado, todo sale mal. Y vos decís, no puede ser, no puede ser. Estuvimos rompiéndonos. Es que eso es adrenalina. Eso es correr riesgos. Vivir en este coraje que se necesita para poder hacer la voluntad de Dios. Yo me noté acá una frase muy importante que fue para mi vida y es, tener coraje no significa no tener miedo, sino tener actuar igual aún teniendo miedo. Hay cosas que yo he tenido que afrontar y me moría de miedo. Y adelante, estando predicando a la gente, dice, queridos hermanos, en esta mañana estamos aquí reunidos para celebrar a nuestro Señor y por adentro está... Todos con ganas de ir al baño. Hacer pis, porque te da miedo, cuando te da miedo te haces pis. Y estar en el púlpito parado en una pierna y atrás de la otra, decir que la gente no se da cuenta, pero no es la hora de terminar. Y cuando terminás, los hermanos se te acercan para querer hablar y vos le decís, ahora vengo, hermanos, ya. Deme 2 minutos, es 2 minutos nada más. Necesito ir a regular mi presión osmótica. Eso es orinar, ¿no? Pero el poder decírselo, coraje. María no tenía todas las respuestas para lo que iba a ocurrir, pero ella estaba confiando en Dios. Dice que le dijo en el versículo 34, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero en el versículo 37 le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Volvemos a lo mismo. No hay nada imposible para Dios. ¿Será que Dios puede pasar todo por alto en tu vida para poder usarte? Sí. Porque todo lo posible depende de vos, pero todo lo imposible depende de Dios. Y Él lo puede hacer. Por eso cuando uno le dice, Señor, pero no tengo dinero, y el Señor te dice, mía es la plata y el oro. Dice, Señor, no tengo las capacidades, mía es la sabiduría y la inteligencia. Entonces, y cada vez que vas a decir algo, Él ya tiene la respuesta. Diciendo, todo bien, pero, Señor, no tengo fuerza, yo soy el que da fuerza al cansado. Bueno. Señor, estoy realmente muy atribulado, tengo muchas cosas, vengan a mí todos los atribulados y cargados, yo los haré descansar. Bueno, está bien. Señor, pero no tengo todos los recursos, yo te voy a proveer, porque, Señor, tengo miedo, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Bueno, está bien, vamos, ya está. Me convencí, es decir, todo lo que yo pueda decir ya tiene una respuesta. Ya Dios lo dijo, ya Dios lo habló. Entonces tengo que aprender a confiar en sus promesas. A veces necesitamos tener esta confianza ciega de decirle, Señor, quiero que me uses. María tenía muchas razones para estar preocupada, pero en lugar de preocuparse, adoró a Dios y le dijo, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra. En lugar de preocuparte por aquello que no podés cambiar, adora a Dios y decirle, Señor, vos lo podés cambiar. Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay momentos que todo lo que hagamos nos va a ayudar a poder fortalecernos para el siguiente paso, el siguiente escalón. En cuarto lugar, mientras los muchachos de la alabanza pasan, Dios usa personas que dependen del Espíritu Santo. Y aquí está el secreto. En el versículo 34 y 35 dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando yo pregunto cómo va a ser, la respuesta del Espíritu Santo es, el Espíritu Santo, la respuesta de Jesús es, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y Él te cubrirá. El poder de Dios viene. María iba a descubrir que todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su Espíritu. Si quiero ver a Dios obrando en mi vida, debo invocar al Espíritu Santo. Debo decirle, Señor, yo quiero más de tu presencia. ¿Querés ser un excelente músico, un excelente adorador? Depende del Espíritu Santo. ¿Querés ser alguien que sirve a Dios ministrando a los niños en la iglesia con una unción tremenda y poderosa que transforme una generación? Hacelo en la unción del Espíritu Santo. ¿Querés ser alguien, un excelente profesional? ¿Querés compartir vida en el Señor? Sé lleno del Espíritu Santo. Yo tengo en mi equipo, una de mis líderes es odontóloga. Y cada vez que voy a su consultorio para hacerme atender, estoy en la sala de espera y le escucho que dice, realmente esta carie que tenés, Dios la puede sanar. Y me gustaría hacer una oración por vos para que Dios lo pueda sanar. Y lo más maravilloso es escuchar que la gente dice, sí, doctora, ore por mí. Y comienza a orar por ella y las personas se quebrantan, comienzan a llorar. Al rato sale el asistente y me dice, pastor, ¿puede entrar? Entonces entro yo, nos tomamos de la mano y oramos. Y el consultorio se transforma en un culto. Y ella, la que estaba ahí sentada, comienza a abrir su corazón y comienza a hablar acerca de lo que pasa y abre su corazón. No tarda una o dos semanas que es parte de la iglesia y comienza a servir al Señor. No hay un lugar meramente la iglesia para desarrollar un ministerio. Donde vos estés es el lugar para que Dios pueda usarte y transformarlo en un ministerio. Sí, pero ¿cómo Dios me puede usar a mí como recepcionista de una empresa? Alguien se te va a poner a llorar y a contarte tu problema, su problema. Alguien va a necesitar, vas a ver a alguien que baja de un ascensor y está llorando y dice, hola, buen día, vengo a ver al Señor. Es el momento para preguntes, ¿le pasa algo? ¿Le puede ayudar? Yo tengo a alguien que a mí me ayudó. Es la oportunidad para ejercer el ministerio. Chicos, no se dejen engañar. El ministerio no son los 5 por 5 metros que está acá adelante. Todos quieren llegar al micrófono. Esto no es el ministerio. Todos quieren llegar acá adelante. Todos quieren estar acá. Parece ser que la única esperanza que tengo para ser un ministro es saber algo de música y soy desafinado hasta para tocar el timbre. y creo, no sé cantar, pero quiero cantar, porque es la manera de poder estar en el ministerio. No pego un tono, pero mi equipo de alabanza me ama. No es suficiente. Yo puedo desarrollar el ministerio en el lugar donde estoy. Lo importante es que venga el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a llevar a cumplirlo donde quiera que estés. Como Dios me dijo a mí, donde quiera que yo te tire, ahí va a haber un lugar donde la luz de Cristo comienza a brillar. Y esto es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Yo vine como el ángel Gabriel a decirte: seas muy favorecido. Has hallado gracia delante de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y ahí es donde Dios comenzará a hacer su obra. Y yo quiero en esta mañana que tomemos un tiempo para orar. Pero también quiero marcar una línea aquí adelante. Esa línea es una expresión de fe. Porque saben, la Biblia dice que necesitamos expresar, la fe necesita ser expresada, necesita ser sacada. La mujer que vino detrás de Jesús tuvo una expresión de fe y fue estirarse hasta tocar la punta de su manto. Eso es una expresión de fe. Bartimeo a los gritos: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Mientras que todos le decían: ¡Cállate, ciego, cortala, estás molestando! ¡Cállate, estás perturbando a Jesús! Él está hablándole: ¡Cállate! Y él insistía: ¡Jesús, Hijo de David! No podía ver, pero sí podía gritar. Era su expresión de fe. Me gusta porque dice que Jesús, oyéndolo, se detuvo y dijo: tráiganlo. A los mismos que le habían dicho que se callase, les dijo: vayan y búsquenlo. Las mismas voces que te señalan y te dicen cállate son las mismas que te van a tener que ir a buscar para decirte: Él te llama. Y eso es maravilloso, el poder decirle: Señor, yo estoy aquí. Y si estás llamándome, si estás queriendo usarme, yo estoy dispuesto, pero necesito que expreses tu fe en esta mañana. ¿Está bien hacerlo de tu lugar? Sí, porque Dios está en todas partes, pero necesito expresarlo. Expresarlo para Dios, pero para yo también convencerme de que la decisión que estoy tomando es una decisión real. Y que el día que Él me dio el mensaje y me dijo: quiero usarte, quiero realmente que sepas que te considero como parte de la gente que te puede usar, que tú hayas levantado la mano y decirle: yo estoy dispuesto a decir que sí y a jugarme por lo que Dios quiere hacer. No importa que me hablen de mí, no importa que cuando te vayas de acá hay un montón que te van a decir: viste, pasó adelante, siempre la iglesia re carnal, re cualquiera, y ahora acá ante el mensaje re espiritual, re siervo de Dios, cualquiera, no le cree a nadie. Tenés que estar dispuesto. Saben, aprendí algo en todos estos años. La gente siempre va a hablar de uno, haga las cosas mal o haga las cosas bien. Siempre van a decir algo, pero eso es liderazgo, señores. Y el que no está dispuesto a que hablen de uno no está preparado para liderar. Porque la gente siempre va a hablar mal o bien de aquel que está haciendo cosas. La gente no habla de nadie que no está haciendo nada. Por eso es importante tomar una expresión y decir: yo quiero. Yo quiero que cerremos nuestros ojos por un momento ahí. Y quiero darte un momento para que vos hables con Dios. Toma un momento para hablar con Dios. Toma un momento para hablar con Él. Yo no quiero que vos tomes una decisión por mi predicación. No quiero que sea una decisión emocional. No quiero que sea una decisión meramente sentimental. Quiero que realmente, si vas a tomar una expresión de querer que Dios te use, yo quiero que lo hagas de propia convicción. A Dios no le interesan nuestros ataques emocionales. Hay muchos que terminan un congreso y dicen: sí, Jesús, yo te voy a servir con toda mi fuerza. Podés contar conmigo. Y ante la primera, ¡pum!, a boxes. Ante la primera dice: no, esto es lo peor que me pudo pasar. Nunca más me engancho. Nunca más. No. Dios no puede usar a flojos. Dios quiere usar a la gente que se juega. A la gente que te tiran dardos y se los saca y sigue avanzando. A la gente que dice: no me importa, yo quiero hacer la voluntad de Dios. A la gente que no le importa lo que digan. Hay muchos que van a hablar y te van a criticar, te van a decir, ay, ¿qué estás? ¿Qué crees? ¿Que estás desarrollando un ministerio teniendo a 10 chiquitos que te están escuchando y que a veces no sabes si te están entendiendo? Esa no es la voz de Dios. Porque tal vez vos sabés que esos 10 niños van a ser 10 hombres, 10 mujeres que le van a dar toda su vida a Dios. Y de a 10 es como se transforma una generación. Haciendo nada no se transforma nada. Por eso es tan importante que vos seas quien tome la valoración de lo que Dios te está pidiendo. Nadie valorará lo que estás haciendo como tú lo valoras. Nadie creerá que lo que estás haciendo es tan importante como tú lo estás haciendo. Ahora, si tú dejas de sentirlo, entonces carece de sentido todo lo que estás haciendo. Yo creo y estoy convencido de que aquí hay un ejército que va a transformar Rosario, que va a transformar San Nicolás. Un ejército que se levanta en medio de nuestra nación para proclamar una verdad distinta, y no solamente para hablarla, sino para vivirla. Por eso es tan importante que en esta mañana nos consagremos a Él. Y mientras vamos a escuchar esta canción, si es necesario que saquemos las sillas, las sacamos. Si hay gente que necesita quedarse atrás, que lo haga. Pero yo quiero que este lugar se transforme en un gran altar, en un gran altar de expresión de fe. Y si querés que Dios te use, deja tu lugar y vení con tu mano levantada para que Dios pueda ver. Vénganlo más adelante posible para que hagamos lugar para todos, para todos. No te estás entregando a una iglesia, a un ministerio, te estás entregando a Él. No te estás entregando a un predicador, te estás entregando a Él. A Él, a Él. Dile, Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven sobre mí y cúbreme. Cúbreme, Espíritu Santo, cúbreme. Cúbreme y haz lo que tú quieras hacer. Vamos, chicos, vamos a pedirle a orar. Te doy. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Sí, Señor. Te prefiero a ti. Eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo. Si estás con tu esposa, si estás con tu esposo, yo quiero que lo busques y que le tomes la mano. Y que juntos se rindan, juntos se entreguen, que juntos digan, vamos a servir al Señor. Si estás solo, entregate y dáselo a Él. Deja que Él venga con su espíritu y te cubra. Que los cubra. Uniste tu vida con un propósito de vivir y servir juntos al Señor. Deja que Él lo haga. Jesús, mi mayor amor. Ven con tu espíritu. Cúbreme. Tú eres mi tesoro. Si te tengo a ti, cúbreme. Lo tengo todo. Te prefiero. Cúbreme, Espíritu Santo. Cúbreme. Tú eres mi. lo tengo todo. El Espíritu Santo me muestra que hay chicos, hay chicas que Dios está llamando para hacer un tremendo ministerio con la niñez, con los chicos. Esa visión que estás teniendo es Dios que te está mostrando lo que Él quiere hacer. Es Dios que está mostrándote. Es Dios que está abriendo tus ojos. Lo puedes ver, estás rodeado de chicos. Dios está levantándote para levantar una generación de niños que se transformarán en esa generación que va a transformar este país. Deja que Dios ponga ese depósito en tus manos. Él te lo entrega ahora. Si Dios está hablando a ti, levanta tus manos al cielo y recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora, recíbelo ahora. Viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. Viene, lo pone sobre ti ahora. El Espíritu Santo viene a cubrirte ahora. Hay músicos, músicos que Dios comienza a levantar, comienza a usar. Músicos que hacen descender la presencia de Dios. Músicos que hacen que la presencia de Dios se manifieste. Ahora pon tu talento en las manos de Él. Pon tu talento en las manos de Él. Dios está llamando a profesionales. Profesionales, pero que son más que profesionales. Son hombres y mujeres de Dios que ejercen una profesión. No profesionales que son cristianos. Son cristianos profesionales. Son aquellos que comparten la luz de Cristo en medio de donde están. Son exitosos en sus carreras, pero también son exitosos en su ministerio. Dios está llamando pastores, está llamando evangelistas, está llamando profetas, está llamando maestros, predicadores, predicadoras. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ven con tu Espíritu. Hay algunos de los que están aquí que van a cruzar fronteras, que van a ir a otras naciones. ¡Padre! Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces, tú lo haces. Tú lo haces, Espíritu Santo. Quiero que tomes un momento para dejar que Dios hable a tu corazón. Mientras escuchamos esta melodía y los chicos nos ministran con una canción, quiero que tomes un momento para hablar con Él y que dejes que Él te hable.